Padre, te damos gracias porque tú has estado hablando en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque vemos que tienes un interés muy sagrado en nuestra salvación, Señor. Padre, bendícenos con esta otra enseñanza, Señor. Tú sabes que humanamente nos cuesta a veces mucho trabajo, Señor, entender, aterrizar las verdades, tener conciencia plena de las cosas, Señor. Pedimos que a través de tu bendito Espíritu, Señor, tú despiertes hoy plenamente nuestras conciencias. Tú nos hagas ver hacia nuestro interior, Señor, y nos des la humildad para que podamos reconocer el estado en el que tú nos has encontrado en esta noche, Padre. Para gloria de tu nombre te lo pedimos, Señor, y para que tu nombre no sea pisoteado en esta tierra, y para la salvación de nuestras almas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Esta tercera enseñanza se titula La Ley de Dios. ¿Cómo se podrá arrepentir una persona, como lo vimos hace unos minutos? ¿Cómo podrá una persona dar frutos dignos de arrepentimiento si no sabe de lo que se tiene que arrepentir? Quizá la persona dice, yo no mato, yo no robo, no soy narcotraficante, no soy homosexual, ni soy lesbiana. ¿De qué me tengo que arrepentir? Por eso es necesario este estudio de la mano del anterior. Salmo 119, versículo 126, dice: tiempo es de actuar. Y en todo lo que hemos estado estudiando hablamos de tiempo. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque ha invalidado tu ley. Hoy lo que las personas menos quieren escuchar es de la ley de Dios. Es más, hay un argumento, pareciera justificado, tomando de la Biblia, cuando la gente dice, hermano, ¿por qué me hablas de la ley? Si no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Es bíblico? Sí, sí es bíblico. El gran problema es que eso es una justificación equivocada. Pareciera que la gracia de Dios elimina el deber sagrado de obedecer sus mandamientos. Es más, hay quien llega a pensar que quien obedece la ley es legalista. Por cierto, es una palabra que ni en la Biblia aparece. Y luego dice más, que tú eres muy legalista. No seas legalista, hermano, Dios es amor, estamos bajo la gracia. Otras personas piensan que cuando uno habla de la ley y la obedece, es porque está uno buscando la salvación por obras, tampoco. Otras personas piensan que aún la obediencia a la ley es una maldición. Pues, hermano, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. El Salmo nos está marcando un momento en el cual David veía que el pueblo de Israel estaba pisoteando la ley de Dios. La estaban haciendo de lado. ¿Y qué dice? Tiempo es de actuar, Jehová, porque ha invalidado tu ley. Nada es distinto hoy. Hoy también se ha invalidado la ley de Dios, y no la han invalidado los paganos, la han invalidado aquellos que se creen creyentes. Y hoy lo vamos a revisar. Por eso Jesucristo dice, soy abofeteado en casa de mis amigos. Hoy la gente no quiere vivir bajo la ley de Dios. Vivimos en una sociedad antinomiana, anti-contra-nomiana ley. Hoy la gente no quiere saber de leyes, e inclusive las leyes como las de Hacienda, la gente se las quiere brincar, no quiere pagar sus impuestos. Las leyes municipales, la gente busca la manera de saltárselas. Vivimos en una sociedad antinomiana, anti-contra-nomiana ley. La persona, si puede evitar pagar el agua y robársela, se la roba. Si puede evitar pagar la luz y robársela, se la roba. Y te ha dado. Vamos a recuperar eso que tu ley dice. Porque pareciera que hablar de ley hoy, casi, casi, muchos pastores tienen miedo de hablar de la ley. No se vaya a ir la membresía. Vamos a hablar hoy de la ley, Romanos 6, perdón, Efesios 2, lo que acabo de decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obedecer la ley o hacer obras, la salvación es por creer. Y la palabra creer viene del griego pistis, que significa una confianza tal como para obedecer. Aquella persona que cree en Dios tiene la confianza necesaria como para obedecer sus mandamientos. Y si solamente dice que cree, pero no obedece sus mandamientos, esa fe no le alcanza para salvación. Se queda a medio camino. Hablemos un poco de la ley. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Total, estamos bajo la gracia. Entonces, ¿podemos pecar? Versículo siguiente. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y mañana por la tarde que hablemos de la gracia, sabremos que enseña la gracia. La gracia no es una manera de hacer de lado la ley de Dios. El que está en la gracia sigue pecando, dice Pablo, en ninguna manera. Luego entonces, hablar de la ley es, lejos de hablar de algo que ya no está vigente, es hablar de algo que es necesario. ¿Por qué es importante la ley? La ley marca el camino sobre el cual debe caminar todo creyente cuya mirada está puesta en la eternidad con Jesucristo. La ley es el vallado, ni más hacia allá, ni más hacia acá. Y la Escritura dice, no te apartarás de ella, ni a diestra, ni a siniestra. La ley es el camino angosto del que habló Jesucristo. La ley es ese camino estrecho donde solamente cabe el creyente sin pecados. La Biblia habla del camino angosto, de la puerta estrecha, pero también la Biblia habla del camino espacioso y de la puerta amplia. Lamentablemente hoy los cristianos modernos han anchado la puerta, han ampliado el camino, y ahora se cree que sin obediencia a la ley se puede ser salvo, cosa que la Biblia no enseña de tal manera. Romanos 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¡Qué clara es la Biblia! No reine, no gobierne pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El que está bajo la gracia tiene una característica: el pecado no le domina. El que está bajo la gracia obedece la ley de Dios. Amén. Y el pecado no se enseñorea de su vida. Se arrepintió de sus pecados y se quitó ese dominio que tenía el pecado sobre su vida, y la gracia de Dios permitió que sus pecados fueran borrados, y ahora esa persona vive libre del pecado, obedeciendo con gozo la ley de Dios. Qué distinto es este versículo, lo pueden poner nuevamente, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, quien está bajo la gracia ya no está ofreciéndose al pecado, sino que ha sido liberada la persona del pecado y ahora sus límites son la ley de Dios y le sirve para no apartarse ni a diestra ni a siniestra. Entonces, amados, ¿la ley es una maldición? No me hables de ley, porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Ok, si estamos bajo la gracia, siempre y cuando el pecado ya no nos gobierne. Porque si el pecado aún nos gobierna, entonces no estamos bajo la gracia. La ley no es una maldición, amados. La ley es una bendición. Romanos 7, versículo 12. De manera que la ley, a la verdad, es santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. ¿Es una maldición la ley? La ley es santa, es justa, es buena. ¿Para qué sirve la ley? Para enseñarnos a caminar por el camino seguro. La ley, luego entonces, no implica llevar un yugo a cuesta sobre nuestro lomo y decir, ahora resulta de que por creer en Jesucristo tengo que obedecer la ley. Y ahí anda la persona en la obediencia de la ley, pareciera que anda cargando una maldición. No, amado. El que entiende la gracia sabe que la ley es la menor de las bendiciones que Dios le ha podido otorgar. Es su vallado, su protección. Son sus límites. No te saltes para allá porque te pierdes, ni tampoco para acá. Tu mirada puesta en el galardón, guardándote, guardándote. Estos son tus límites. ¿Quién los puso? Dios. Es una bendición de ley, hermanos. Los mandamientos santos son una bendición. Aquí hay algo importante, hermanos. En el libro sagrado, en la Biblia, hay tres leyes. La ley civil, para todos, si usted ha leído la Biblia, sabrá que para el pueblo de Israel no había constitución política, no había nada, todo estaba en la Biblia. Para ellos era su ley civil, como para nosotros es la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ellos era su ley ceremonial, allí Dios les especificaba el tipo de ceremonias y sacrificios que deberían presentar delante de su presencia. Y también está la ley moral. La ley civil no aplica para nosotros, pues no somos judíos de nacimiento. La ley ceremonial, la Biblia dice que ya no hay más sacrificio por el pecado que el cordero por vuestra Pascua ya fue presentado. ¿Quién es el cordero? Jesucristo. Ya no hay por qué presentar pan sin levadura, degollar el cordero, presentar la paloma. Ya no hay más sacrificios. Cristo es el sacrificio. ¿Cuál es la ley que nos rige entonces? La ley moral, partiendo de los 10 mandamientos. ¿Para qué fue dada la ley, hermanos? Ya entendemos que la ley no es una maldición, sino una bendición. Pero la ley tiene objetivos específicos en el corazón de Dios, por lo cual nos da su ley. Éxodo 20, versículo 18. El contexto es, Dios le había dado a Moisés los 10 mandamientos. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba. El pueblo estaba abajo, el Sinaí era un monte que humeaba, había truenos, relámpagos, sonido de bocina, versículo siguiente, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Qué había caído en el corazón de ellos? Mucho temor. Moisés, habla tú. Mira el monte que humea. Mira los truenos, mira los relámpagos. ¿Sabes qué, Moisés? Habla tú con Dios y habla con nosotros, porque si nosotros hablamos con Dios, vamos a morir. Había venido un temor santo al corazón de esa gente. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor, ¿para qué es la ley? Para que haya temor. Para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Como diciendo el pueblo, mira, cuando se te vaya a ocurrir pensar en pecar, recuerda lo que viste en el monte. Esto menos. Recuerda lo que viste, relámpagos, un sonido de bocina, tú viste claramente algo extraordinario y te vino temor al corazón. Cuando pienses en llegar a hacer algo contra la ley, piensa, si eso se mostró cuando nos dio la ley, ¿cómo se mostrará si nos juzga? ¿Y qué dice? Vino un temor al corazón de ellos. Y lo que Dios pedía era, para que mi temor esté delante de vosotros con un solo propósito, para que no pequéis. ¿Es una maldición la ley? La ley vende temor al corazón de las personas cuando la ley es recibida verdaderamente de parte de Dios. La ley debe producir temor, y ese temor nos debe de llevar a no ofender a Dios. Esa escena debió haberle puesto a cada corazón de los que estuvieron observando solo lo que pasaba en el monte, no vieron más nada extraordinario. Debió haber metido un profundo temor. Entonces, mira, Dios está allá arriba y no lo vemos, pero ve lo que se manifieste. ¿Qué será el día que Dios, ese Dios, nos llegue a juzgar? ¿Ok? La idea era meter temor al corazón. ¿Por qué la gente no se aparta de lo malo? Porque no hay temor de Dios en los corazones. El libro de Proverbios dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, enseñándole a las personas lo que es pecado. Dice, pero con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Si hoy entre vosotros hay personas que no se han apartado del mal, falta la esencia, falta el temor a Dios. Y ese temor tiene que venir cuando conozcamos su ley. La idea es que esa ley no sea pisoteada, sino que esa ley nos sirva para que, andando en obediencia, no tengamos ninguna inquietud de que si Dios nos va a juzgar para mal o nos va a juzgar para bien, sino que haya paz en nuestros corazones. Si algo le falta hoy, no solo a la gente allá afuera, a muchas personas que profesan ser cristianas, si algo les falta, es temor a Dios. No se saben apartar de lo malo radicalmente. Quizá porque no ven el monte que humea, aunque tienen los juicios en sus narices, los juicios de Dios en sus narices, aunque tienen las aflicciones constantemente en sus vidas, no hay temor a Dios. El temor a Dios hace que los hombres se aparten del mal. El temor a Dios hace que las personas no vacilen, tomen en serio las cosas de Dios. ¿Para qué más sirve la ley? Romanos 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, alguien puede obedecer toda la ley sin creer en Dios, y eso no le justifica. La salvación es por fe, pero la fe debe de tener obras, si no, es muerta. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo puedo saber si estoy obedeciendo o no estoy obedeciendo a Dios? ¿A dónde tengo que recurrir? A la ley. La ley me va a decir si estoy en obediencia o si estoy en desobediencia. ¿Con qué propósito? Temor al corazón del ser humano, y con ese temor las personas se aparten del mal. Un texto más sobre la ley, y este texto es a propósito para no desvirtuar el asunto de la ley. Palabras de Cristo, Mateo 5, versículo 17. Jesús dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. ¿Qué es abrogar? Quitar. Jesús está diciendo: no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. sino para cumplir. ¿Estaba Jesús en contra de la ley? Desde yo mismo no la vine a pisotear. Yo mismo no la vine a adular o a quitar. Yo mismo la vine a cumplir. Y si él la vino a cumplir, ¿deberemos cumplirla nosotros? Ok. ¿Cuál es el problema de la ley de Dios? El problema de la ley de Dios es que no se usa para lo que fue dada. Y la Biblia lo enseña. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena. Pero pone una condición la Biblia para que la ley sea buena. ¿Cuál es esa condición? La ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué significa legítimamente? Para lo que es. También la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Si Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y no los honras, estás violando la ley. Él dice, hazlo. Y si lo omites y no lo haces, estás infringiendo la ley. Si Dios dice, guarda el día de reposo, 6 días trabaja y uno descansa, y cuando salga a Dios y la persona se trabaja, se la pasa trabajando los 7 días de la semana, está violando la ley. Está haciendo algo que la Biblia no prohíbe. Y cuando una persona hace algo que la Biblia no prohíbe, o deja de hacer algo que la Biblia le manda hacer, eso se llama pecado. El pecado es violar la ley. Sea por algo que hicimos, que no debimos haber hecho, o sea por algo que no hicimos y que debíamos haber hecho. ¿Queda claro? Vamos a hacer un viaje hoy por la ley de Dios. ¿Cuál es la consigna? La misma del estudio pasado. Honestidad y humildad con nosotros mismos y delante de Dios. Gálatas 5. Espero que usted pueda identificar en cuántos de estos pecados usted pueda estar hoy hallado practicándolos, o que los ha practicado como parte de su diario vivir, y que él pueda entender que a la luz de la ley de Dios esto se llama pecado. Gálatas 5, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Adulterio es cuando un matrimonio, marido o mujer, tienen relaciones o son infieles con una persona que no es su pareja. Fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, aunque haya hijos. Inmundicia, lo que es la televisión, la pornografía, si a usted le gusta vestir minifaldas, si le gusta vestir escotes, transparentes, tirantes, le encanta la inmundicia. Lascivia, ver a las mujeres con ojos codiciosos cuando se visten mal. Idolatría, pueden ser imágenes, pero también puede ser el dinero, los hijos, el trabajo, el carro, la casa, el marido, la mujer. Enemistades, que esté enemistado con alguien, que tenga pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que no se pueda poner de acuerdo con la gente, que le sea complicado, imposible. Esto detrás de esto hay amargura, por supuesto, lo veremos más adelante. Herejías, en el anterior, por favor. Herejías, pensar, la herejía más grande es pensar que si alguien está practicando un pecado y se muere, se va a salvar. Esa es la herejía más grande. Creer que Dios va a pasar por alto su ley. ¿A qué vino Jesús? No la vino a abrogar, vino a cumplirla. Y por esta ley seremos juzgados delante de su presencia. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, donde hay alcohol, donde hay cigarros, donde hay droga, donde hay inmoralidad, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es su ley, la inmoral. Versículo siguiente de 1 de Corintios 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué es el injusto? No ser agradecido, no pagar a alguien por algo que le vas a comprar el precio justo, no darle a alguien el salario justo, comprarle a alguien a un precio más barato algún objeto porque tiene necesidad, eso también es ser injustos. Y la Biblia dice, no erréis, los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hasta ahí leemos. ¿Es clara la ley o no es clara? Dios habla claro al ser humano. ¿Qué es lo que Dios pide que el ser humano no haga? ¿Qué es lo que Dios pide que el ser humano sí haga? Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes, ¿quiénes son los cobardes? Aquellas personas que teniendo a su alcance la posibilidad de convertirse, no se convierten. Agréguenle a todos los pecados que tengo nomás la cobardía. El no ir a pedir perdón y restituir el agravio, ¿cómo se le llama eso? Cobardía. Pero los cobardes e incrédulos, ¿quiénes son los incrédulos? Me voy a ir al cielo, hermano. Sí, pero estás bien amargo. ¿Te vas a perder? No, hermano, yo me voy al cielo. Incrédulo. Pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, muerte eterna. ¿Es clara la Biblia? Romanos 1, versículo 28, perdón, Apocalipsis 22, 15. Más los perros estarán fuera. ¿A poco los perros también van a entrar en la salvación? No. Los perros mudos. ¿Sabe quiénes son los perros mudos? Aquellos ministros que teniendo la ley de Dios en sus manos enseñaron algo contrario. La Biblia le llama perros. Y si no, léalo en Isaías 56. Más los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Dónde estarán? Fuera. Romanos 1, versículo 28. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando en estados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores. Este pecado en las iglesias está flor de piel. Todo el mundo habla de todo el mundo. Murmuración. Y las iglesias no son de Cristo, son sinagogas del diablo, porque no hay quien le tape la boca a esos murmuradores. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. ¿Es clara la Biblia? ¿Hay ley de Dios o no hay ley de Dios? Colosenses 3, versículo 5. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Es clara la Biblia? ¿Hay ley o no hay ley? 2 Timoteo 3, versículo 1. También debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Otra advertencia de este último tiempo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, ¿qué tendrán? Apariencia de piedad, pero Levita, apártate de ellos. A esos que la ley de Dios la pisotea, como si pisotearan un papel chica, darles las gracias y dile: hasta aquí llegué contigo, porque nunca me enseñaste a obedecer y tener la ley que un día me va a juzgar. Amén. Dice la Escritura: a estos, vuelve a poner el texto, por favor. A estos que hacen eso, a estos me evitan. ¿Qué está diciendo eso? ¿Vas a andar con alguien que anda violando la ley de Dios? Y que en el nombre de Cristo hace aparentemente la voluntad de Dios, pero lo único que hace es pisotear su ley. La Biblia, no yo. Me dice a mí y a usted, y un día yo lo viví. Viví con personas que adulaban la ley de Dios, que la pisoteaban. Y cuando esta verdad llegó a mi vida y la entendí, los abandoné y dije: yo no camino con ustedes un día más. Siendo copastor de ese lugar. Porque lo que importa no es el nombre, lo que importa no es la autoridad, lo que importa no es el título, lo que importa es mi alma. Y a mí la Escritura me dice: a esto se evita. ¿Hay ley o no hay ley? Efesios 4, versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Cómo se quita la amargura? Perdonando a quien nos haya ofendido. Todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Y les recuerdo, por último, los 10 mandamientos: no tener dioses ajenos, guardar el día de reposo, honrar a nuestro padre y a nuestra madre, no levantar falso testimonio, no ser codiciosos, no matar, no hurtar. Y lo que usted ya sabe, Mateo, Éxodo 20. Pregunto hoy, amados, ¿guardamos la ley de Dios? Y si no la guardamos, tenemos una esperanza falsa. Termino con un texto por demás dolorosísimo. Primera de Juan 3, versículo 8. El que practica el pecado, es decir, el que viola la ley, ¿de quién es? Del diablo. Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y para aquellos que dicen que no se puede dejar de pecar, aquí está la medicina. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, es decir, para romper esa desobediencia. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Fíjese lo que dice: y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sabe a qué se refiere cuando la Biblia habla de nacido de Dios? Se arrepintió, tuvo fruto digno de arrepentimiento, y con esa persona está Dios y no puede pecar porque es Dios el que la guarda. Es Dios el que la sostiene. No son sus fuerzas. En nuestra fuerza no podríamos dejar absolutamente ningún pecado. El que es nacido de Dios ama la ley, la guarda como un tesoro, porque además el día del juicio esa ley estará de frente a nosotros. Y el Cordero dirá: ¿qué hiciste con mi ley? Tú me viste, Señor, día a día, suplicándote tu ayuda para no pisotear tus mandamientos. ¡Qué clara es la Biblia, amados! Ahora vayamos al otro lado de los mandamientos. Dios nos manda amar al prójimo. El no hacerlo es pecado. Dios nos manda perdonar. ¿Cuántas veces dijo Pedro, verdad? Señor, ay, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete, Señor? Sí, mira, mi querido Pedro, tu corazón está muy estrecho. pechito. Eres muy delicado, ¿no, mi estimado Pedro? No hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, siempre. Si nos ofenden, ¿qué es lo natural que debemos hacer? Para no amargarnos. Y no hacerlo es pecado. Y de allí para arriba, Mateo 25, el pobre, el enfermo, el encarcelado, el necesitado, el desnudo, el sediento, el hambriento. ¿De quién es responsabilidad de ver por esas personas? De aquel que obedece la ley. Pregunto hoy, amados. ¿La ley de Dios es ley para nosotros? Está pisoteada. ¿Guardamos los mandamientos? Esta es la diferencia. ¿Y qué clara es en primera de Juan? El que practica el pecado es el diablo. El que es nacido de Dios no practica el pecado. No soberbia, no orgullo, no vanidad, no altivez, humildad, sirviéndonos unos a otros, poniendo a los demás como superiores a nosotros, como más importantes que nosotros. Jesús nos tuvo como el mayor valor de su propia vida, ¿sí o no? Nos valoró más que su propia vida. ¿Estamos guardando la ley, amados? Ahora sí sabemos de lo que nos tenemos que arrepentir. Cierre sus ojos un momento.